Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y voy a arrancar el coche. Sí, porque me voy a ver a un cliente, voy a quitar el llavero este que nada más que hace ruido y un ruido menos que tenemos, ¿verdad? Qué torpe soy. A ver, ahí estamos. A ver si arranca, que lleva 20 días sin mover este coche. A ver. Arrancó. A la primera. Bueno. Pues. Y nos vamos. Que voy a Illescas a darle unas fotos a un cliente, así que voy a aprovechar. Y este podcast, que ya lo tenía grabado, lo grabé el otro día, pero iba andando y la verdad es que se oía muchos ruidos. Así que dije yo, pues os lo voy a grabar en el coche, que seguramente pues el sonido mejora mucho. Así que vamos a ver si no tengo que borrarlo. Bueno, podcast 33, según parece, según creo, según mis cuentas, no me fallan. De este Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Primero, quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a llegar a más de los 1000 suscriptores en YouTube. Este fin de semana se movilizó mucho la gente y gracias a Pelianos, gracias a Germán, gracias a un montón de gente, logré superar los 1000 visualizaciones, o sea, los 1000 suscriptores. Da igual porque YouTube, las 4000 horas de visionado las cumplo y hay otra cosa que también cumplo, pero debo incumplir otra más, así que me he desmonetizado los vídeos, me toca los huevos. Me da igual porque es que es de YouTube. Lo que YouTube te da, YouTube te lo quita. O Google, en este caso. Así que, mira, es que... ¿Para qué? Me parece a mí que si cuando suba el de qué cámara me compro 2018 y algún otro más, seguramente ya cumpliré todos los requisitos. No pienso monetizar los vídeos. Que le den por culo a YouTube. Me tiene hasta las narices. Así que, eso por un lado. Por otro lado. Quiero hablar de fotografía de larga exposición, que es lo que hice este fin de semana y bueno, y es lo que quería haceros el podcast. Así que a ver si puedo salir. Sí, puedo salir ya. Tengo aquí un stop. Ya está. Bueno, pues quería hablaros de fotografía de larga exposición, pero antes de eso vamos a repasar un poco qué es lo que nos ha deparado estos últimos días desde que grabamos. Primero, pues que Emma Johnson, o Mayonesa, como diría Deckard, ha cogido y aparte de plagiarme una idea que yo ya había plagiado, o sea, que quien plagia un plagiador tiene 1000 años de perdón, y me la vas a plagiar y me parece muy bien. Sabes que tienes mi permiso de plagiador de poder plagiarme mi plagiada idea. Mayosan hizo un podcast sobre las operadoras, que ha tenido bastante repercusión, como es muy bueno haciendo podcast y bueno, es un buen amigo, o sea, que la verdad es un tío de puta madre seguirlo. Si no seguís su podcast, naseros, pues se metió con las operadoras y una de las cosas que dijo es que, bueno, que las operadoras nos engañan, cosa que ya sabíamos, y que nos engañan a conciencia, cosa que también sabíamos. Lo que no dijo es que para luchar contra esto pues tenemos la resistencia, pues tenemos la manera de luchar es yendo hacia las compañías más baratas, que nos ajustara al máximo nuestras necesidades. Y bueno, yo desgraciadamente en mi zona solo es Movistar o Telefónica la que da internet, no tengo opción a más. El router tengo uno de Xiaomi, no tengo el de Telefónica, pues porque aparte de que es muy malo no lo quiero. Por supuesto lo tengo desvinculado todo del portal Alexa ese, que es lo peor de que existe. Y bueno, lo que me dan son 100 megas y ahí estoy en 100 megas, o sea, no me van a dar más de 100 megas y no tampoco los quiero, o sea, con 100 megas tengo suficiente. Mientras me cumplan con los 100 megas, ahí está. Me cobran un dineral por esos 100 megas, me cobran unos 50 euros, más el teléfono fijo que no lo quiero para nada, pero tengo que tenerlo. Total, que entre pitos y flautas, pues son 60 euros al mes de, por 100 megas, que es un robo. Y bueno, en el podcast de Hosan, os dejaré el link en la descripción, pues ahí os dice todo lo que os engañan. Yo estoy en Lowi, tengo la tarifa de 5 gigas, que me sobran todos los meses unos 3 que se acumulan para el mes siguiente, hasta que, bueno, el máximo, que siempre al final, que llevo aquí unos 6 meses en Lowi y tengo siempre al final de mes de 10 gigas disponibles de datos, que bueno, para el mes que me hagan falta, ahí los tengo. Así que yo por ahí, por en Lowi, estoy contento. Cosas fotográficas. Sigma va a sacar un 1424 f2.8. Bien, Sigma, bien. Es el book insignia de Nikon en los ultraangulares. Y es uno de los que están considerados como la Santísima Trinidad de Nikon. Y es un objetivo que es, vale cada euro que cuesta, y cuesta casi 2.000 euros. Cuesta aproximadamente entre 1.600 y pico y 2.000 euros. Pues Sigma ha decidido sacar su propia versión del 1424 f2.8 en su gama Art. Bien, a falta de ver pruebas, pues supuestamente será tan bueno como el Nikon, no me cabe la menor duda. Cosas que le veo que no me gustan: el precio. Se comenta que va a salir por el entorno de los 1.500 euros. Y eso no me gusta nada, pues porque por ese precio me voy a por el Nikon, que ya está comprobado que funciona bien, que es el mejor, y que el valor de reventa que tiene el Nikon, un 1424, pues es altísimo. Y el Sigma, siempre los valores de reventa son menores. Así que vamos a verlo. No me cabe duda que fotográficamente va a estar a nivel el Sigma, si es de la gama Art, pero yo creo que deberían hacer, pues, como hicieron con el 35 y el 85, es decir, sacar unos objetivos equiparables a sus homólogos de Nikon o de Canon, pero a la mitad de precio. Y claro, así arrasaron y nadie se compraba el 35 f1.4 de Nikon teniendo el 35 f1.4 Art de Sigma, que te daba la misma calidad por la mitad de precio. Yo no te digo que tengas que darlo a la mitad de precio, Sigma, pero hombre, que si este objetivo cuesta 1.600, no lo puedes vender a 1.500, véndelo a 1.000, si es que total, o a 1.200, te lo vas a llevar. O sea, en fotografía yo soy de los que piensa que si algo funciona no lo cambies, y cambiar por cambiar, pues no. Entonces, si tú cambias de un sistema o cambias de una marca, es porque te merece mucho la pena. Cambiar va a estar igual, pues no merece la pena. Es una de las cosas que criticamos mucho a Sony. Es que si quisiera meterse en el mercado profesional, se metería arrasando en precios, y porque en el fondo Sony no ofrece prácticamente nada más que no tenga la competencia, que no hace ruido al hacer las fotos, es lo único. El resto, los objetivos son tan pesados y voluminosos como los reflex, porque son cámara full frame, y realmente lo que te ahorras de peso lo estás sacrificando en duración de batería y en una serie de cosas, que en el fondo estás cambiando dinero. O sea, estás cambiando, y para cambiar o incluso perdiendo dinero, pues no, la gente no se va a cambiar. Así que mal por Sigma en este aspecto, pero bueno, lo estudiaremos. Zhonghuo, esta empresa de flashes baratos, pues que hace objetivos baratos, que están bastante bien de precio, ha anunciado un objetivo que mola, ¿no? Un 14 milímetros, creo que es f2.8, aunque no lo sé, si no puede ser f1.8 o f1.4. Ahora mismo estoy hablando de memoria, seguramente lo diré mal. Bueno, se ha anunciado un 14 milímetros. Me gusta mucho que Zhonghuo empiece ya a ofrecer ópticas más... menos populares, ¿no? Que las 50, 35, 85, ya tiene un 100, y ahora pues el 14. Zhonghuo suele hacer muy bien las cosas y no se le suele ir la pinza con los precios, así que espero que lo que he visto de que va a costar 500 euros sea un error tipográfico, porque nadie ha dicho que los ultraangulares sean baratos, no lo son, creedme que no lo son, pero hombre, Saiyan tiene un 14 milímetros también, y no cuesta, o sea, en ese entorno de precios, el Sanyang, ópticamente hablando, le da 1000 patadas al Yongwoo. Eso es así. Así que, bueno, vamos a ver. Es cierto que el Yongwoo tendrá autofoco, pero en 14 milímetros es una óptica que no es tan necesario el autofoco, ya que si vas a disparar paisaje, disparas mucho a infinito. Si vas a nocturnas, idem. Y si estás en fotografía de interior, estás sobre trípode, estás una fotografía mucho más relajada que te permite enfocar a mano perfectamente, ya que no estás con una urgencia de tener que hacer la foto sí o sí. Por lo tanto, lo estudiaremos. Estudiaremos a ver cómo evoluciona esto y si es verdad que son 500 euros o realmente yo creo que este objetivo debería estar en torno de los 300 euros. Let's and Buy. Let's and Buy es una empresa que fabrica objetivos descentrables. Bueno, pues ha anunciado uno muy interesante, un 35 milímetros fijo F2 o F2.8 me parece, que tiene el control de viñeteo y el control del desenfoque que hacen los Let's and Buy en dos deslizadores, uno a cada lado del objetivo. Según aumentas estos deslizadores, das más o menos viñeteo o más o menos desenfoque Let's and Buy. Me parece genial y me parece que puede aumentar la creatividad muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bien por Let's and Buy y que nada, pues que me gusta que sea así. Así que voy a seguirlo y bueno, es un objetivo que también parece que va a costar en torno a los 500 euros. En este caso son más justificables los 500 euros. Y veremos a ver, porque bueno, es un tipo de fotografía, no lo vas a utilizar para todas las fotos, estos objetivos, pero sí es cierto que lo puedes utilizar en algún tipo de fotografía y te puede quedar un resultado muy, muy vistoso. Así que vamos a echarle un ojillo a este objetivo. Más cosas. Estoy mirando Mac Pro. Sí, ya sé que Apple va a sacar este año un Mac Pro nuevo, pero hasta que lo saque, como lo saque el concepto, pues la verdad es que estoy mirando Mac Pros del 2010 al 2012, el modelo anterior al Papelera. El Papelera me sigue pareciendo una cagada. El concepto es muy bonito, pero creerme que no me atrae nada. En cambio, estoy viendo mucho que están preparando... Bueno, llevo ya siguiendo bastante tiempo preparaciones que hacen, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, de los Mac Pro, ¿no? Desde el 2006, el 1.1, que se actualiza bastante bien hasta Yosemite, como ha hecho Deckard en su podcast DeckNeck, también lo dejaré en la descripción, como los del 2010 en adelante, que bueno, pues que yo he visto vídeos y he visto benchmark de gente que lo actualiza hasta límites de edición 4K y tal. Cosa que me atrae bastante, ¿no? Buscar un buen Mac Pro, uno del 2009-2010, una buena base, de meterle una gráfica en condiciones y procesador, que realmente yo no necesito tanto procesador, necesito más potencia gráfica para algo de vídeo y para fotografía, ¿no? Así que es una cosa que estoy estudiando y os iré informando qué voy haciendo, porque realmente estoy a gusto como estoy, pero quiero empezar a tener una pantalla de 34 4K, una wheel screen de LG. Quiero trabajar con un escritorio extendido en una única pantalla, no quiero tener dos pantallas, y bueno, pues quiero ir mirando cosas, así que creo que este año va a ser el año de la transición esta. Adobe, qué desilusión estoy con Adobe, de verdad, es una cosa... No sé cómo contaros. Bueno, esta semana pasada salió la esperada actualización de Adobe 7.2. Esperada como agua de mayo. Bueno, pues qué desilusión. O sea, no es que vaya mejor que la 7.1 o que la 7. Es que va peor. Es que es tedioso. Es tedioso. No lo podéis imaginar. Grabé un vídeo que estaba hablando con mi amigo Tomás, que a él le va... Dice que no le va mal en su iMac de 2017. Supongo que será pues que la tarjeta gráfica, que tira mucho de tarjeta gráfica, y bueno, yo no tengo esa suerte de tener esa tarjeta gráfica, pero oye, yo tengo un i7 de 4 núcleos, tengo 16 GB de RAM, tengo un disco SSD, O sea que... que sí, que vamos, que no es que... que no es que sea manco en mi ordenador. O sea, no puede ir así. No puede ir así, y es que era seleccionar, das al cursor, ¿no? Pasas foto, pasas foto, pasas foto, pasas foto, y sale el balón de playa. Sale el balón de playa y se queda durante 30 segundos el balón de playa hasta que te deja seguir haciendo cosas. Como des a P para seleccionar o algo, otra vez el balón de playa, y así. O sea, es imposible trabajar. Tan imposible trabajar que he tenido que bajarme una versión del 6,3 que yo tenía y bueno, pues instalarle un Lightroom 6.3, y oye, la diferencia es que, claro, va lento, porque el Lightroom va lento, pero comparado con, es que va rapidísimo en comparación con el otro. No entiendo qué han hecho, de verdad, es que no lo entiendo. Y bueno, pues he visto que, por ejemplo, David Calavera del podcast Gran Angular está en la misma que yo, o sea, que no es algo que me pase a mí. Así que estoy disfrutando de mis 5 últimos días de suscripción a la suscripción de Adobe. No pienso pagar por estar en 6,3. ¿Queréis que os diga? No, o sea, no pienso pagarlo. Y hasta que Adobe no solucione estos problemas y compruebe que vuelva a ser un sistema fiable, pues no lo voy a hacer. Así que adiós Adobe, hola OnOne. Sigo intentando el tener la curva de trabajo de OnOne bien para poder, y el futuro para mí ahora mismo pasa por OnOne. OnOne además cuesta unos 100 euros, se pagan a gusto por tener tu programa registrado, sin suscripciones mensuales, sin historias. Daros cuenta que al final de cada año yo pago por Adobe unos 120, 140 euros. Son 12 euros al mes. Si es que... Y no, o sea, no, esto tendría que funcionar. La nube de Adobe es una puñetera mierda y estoy muy desilusionado con Adobe. Así que, de momento, Adobe, bye. Fotografía de larga exposición. Bueno, pues es que este fin de semana he hecho una de las cosas que me apetecía mucho, que es irme a hacer fotografía de larga exposición. Bueno, sabéis que yo tengo varias páginas web, la fotocarloscastillo.com, y tengo la de mi mujer, Patricia Murcia, y tengo la de fotógrafo profesional. Bueno, la de fotógrafo profesional. Bueno, ya estamos aquí. Que había parado echar gasolina, que esto consume como un demonio. ¿Qué os iba a decir? Fotografía de larga exposición. Bueno, pues este fin de semana he hecho una cosa que me gustaba, o sea, que antes hacía bastante frecuentemente y ahora pues no tanto, que es salir a hacer fotos. Entonces, pues he hecho unas fotografías de larga exposición. Como os comentaba, pues Fotógrafo Corporativo es una web que lanzamos hace un año, más o menos, para el tema de fotografía corporativa. Pero es una web que a la que no le dediqué mucho tiempo, porque no tenía tiempo. Entonces, nada, subí el WordPress, una plantilla bastante normal y así un poquito personalizada, pero así mucho tal. Total, que había que darle una vuelta de, bueno, plantilla nueva y todo. Planteé un plugin de estos de mantenimiento. Y nada, pues me está currando una plantillita ya mejor para comunicar qué es lo que queremos comunicar y dejarlo todo bien. Entonces vi que me hacían falta unas fotografías pues para la portada de la página. Y bueno, pues la típica fotografía está del skyline de Nueva York o algo así, ¿no? Pero algo mío. Entonces, hombre, lo suyo hubiera sido irse a Nueva York y hacer una foto allí, pero tampoco está la economía para hacer estos dispendios. Así que me tuve que conformar con las cuatro torres de Madrid. Y nada, pues la verdad es que fotos chulas de las cuatro torres yo no tengo muchas. Cuando vas con el coche, y yo voy bastante con el coche, pues ves sitios interesantes donde dices, mira qué chulo aquí se ven las torres. Pero claro, eso es mitad de la carretera. No puedes ponerte ahí en mitad de la carretera a sacar una foto, y menos una foto de la exposición. Así que bueno, más o menos el sitio tenía, más o menos sabía que era por esa zona norte, carretera Colmenar, pero realmente es una zona que tampoco conozco mucho. Entonces esa zona del, pues, ¿cómo se llama? Donde está la Clesa, toda esta zona no es la zona alta del Barrio del Pilar, esas cosas, no es un sitio donde yo frecuente mucho y no lo tengo muy controlado. Entonces, bueno, pues fui un poco a ojo buscando sitios, ¿no? Por ejemplo, la avenida esta que viene desde la Baguada y sube hasta las Cuatro Torres, que no sé cómo se llama la calle, salían muy cerca las torres y el sábado no pasaban casi coches, no iba a poder hacer lo de las estelas de las luces que quería tener, por eso de ahí hacer la de la exposición. Así que bueno, me fui a, como os digo, a la zona de arriba, ¿no?, donde estaba la Clesa antes y tal, y bueno, encontré un sitio más o menos que pillaba la carretera y pillaba las torres y eso. ¿Qué me llevé? Aparte del trípode, las ganas y el abrigo, porque hacía bastante frío, no esperamos menos del mes de febrero, pero bueno, cuando te quedas haciendo fotos parado, parece mentira, pero hace frío, así que es una de las normas de cualquier clase de fotografía nocturna o de larga exposición, es irte en verano, aunque sea verano, y si es por la noche, llévate algo de abrigo porque a lo mejor refresca. Bueno, pues me llevé el trípode, me llevé la 750, me llevé el 28-70, me llevé el 35mm y me llevé el tele, por si acaso. Aunque sabía que con el tele no lo iba a hacer, pero bueno, nunca sabía si a lo mejor veía una foto chula o distinta y podía utilizar el tele. Y bueno, me llevé un filtro degradado. De estos de que vas girando y aumenta el degradado, y me llevé otro filtro de densidad neutra. Me llevé también un filtro más degradado, pero que no tiene rosca para regularle, creo que es de cuatro pasos de lo que te oscurece la toma. Todo esto buscando el estar el máximo tiempo con la cámara abierta para pillar el máximo número de estelas. Si no, no tiene sentido hacer este tipo de fotografías. O sea, esto era por eso. Quería coger las estelas de los coches y al fondo las torres. Bueno, pues elegido el sitio, vi que lo hacía mejor a la distancia focal, al final fueron unos 40 milímetros. Era un poco más de allá del 35, así que utilicé el 28-70 y la F la cerré bastante, la cerré a F16, podía haberla cerrado a F22 o que tiene, pero bueno, F16, entre F16 y F11, fui jugando, le metí el filtro para estar más tiempo y empecé pues 10 segundos, vi que quedaban, a todo esto era las últimas luces del día ya con la hora azul, así que bien, llegué un poco justo de tiempo, pero bien. El atardecer estaba a la contra de la cámara, es decir, que no iba a pillar los rojos si rompía rojo el atardecer, pero tenía la esperanza que a lo mejor se reflejaran en los cristales del edificio. No tuve suerte, en cambio pues conseguí un cielo nublado bastante bonito. Bueno, una cosa por otra. Al ir mirando tiempo, me fijé una de las cosas que siempre te pasa cuando haces fotografía de la exposición, y es que cualquier mínimo movimiento afecta a la foto. Entonces hice con el disparador. Yo tengo un disparador con intervalómetro que es válido pues para la 700, para la Nikon 700, la Nikon D3, la Nikon D4, la D5, pero no para la 750, que esto ya lo tiene por infrarrojos o por wifi. Así que como tiene wifi, pues Nikon tiene una aplicación que es mala como un dolor de muelas para estas cosas. La aplicación, que es una inutilidad absoluta, que no la puede hacer Nikon, la ha debido hacer algún programador que han contratado, y los de Nikon son tan dejados que ni se han puesto a comprobar si eso funciona o no funciona, es una cagada que, bueno, pues toma el control de la cámara por wifi y lo único que toma es el disparador, porque el resto te dice a qué velocidad está disparando, a qué F y a qué ISO, pero no lo puedes modificar, ni desde la aplicación ni desde la cámara. Tienes que desvincular la otra, o sea, salir de la aplicación, la cámara vuelve a su ser, modificas lo que sea, volver a meterte en la aplicación, la aplicación toma otra vez el control y puedes disparar. Es lo único que puedes hacer. A los 4 disparos o 5 de entrar, salir, me harté y lo pasé del wifi y tiré con el temporizador. Puse el temporizador a 5 segundos y nada, pues apretabas el obturador 5 segundos y salía y empezaba a hacer la foto para evitar vibraciones. ¿Por qué? Pues porque al principio el ansia, pues no te das cuenta de que al apretar el disparador estás moviendo la cámara. Por mucho cuidado que lo hagas, entre que levantas el espejo, la máquina levanta el espejo, tú aprietas el obturador y tal, pues eso crea una serie de vibraciones y movimientos en la cámara, que al final en la fotografía se ven y queda reflejado en que sale trepidada la foto. Así que después de romper 2 o 3 fotos, pues decidí que no iba a romper más, así que o aplicación o temporizador, y terminé a la antigua usanza, temporizador. Las fotos, al final, pues estuve variando entre 10 segundos y 30 segundos. Al final la que he cogido es la de 30 segundos, porque salen muchas más estelas, y bueno, jugar con el rebrado de la fotografía para que lograr dar ese tono que vas buscando y tal, pues la verdad es que me gustó, ¿no? Volver a la fotografía recreativa otra vez, a lo que disfruta la fotografía, ¿no? La fotografía profesional, tú no puedes salirte de ciertos cánones. En cambio, en este tipo de fotografía, pues sí, no puedes jugar. Así que conseguí esa foto que iba buscando. Y bueno, la aproveché para irme a la zona de Azca a pillar edificios nocturnos. Y la verdad es que solo había 2 que estaban iluminados, el resto, pues yo creo que por ahorrar energía o yo qué sé, pues no nos ilumina. Así que no quedaron tan bien las imágenes y al final solo aproveché la de las 4 torres de Madrid. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues con esto de la exposición son fotografías realmente muy agradecidas, pues porque puedes lograr sacar luz de donde no la hay, sencillamente dejando más tiempo la máquina abierta. Para este tipo de fotografías, como os comento, un buen trípode es indispensable. Yo tengo un trípode, bueno, tengo varios, ¿no? Pero el que uso, pues, es un Manfrotto bastante pesado, de aluminio. Yo todavía no tengo trípode de fibra. He probado alguno que me han dejado, pero la verdad es que tampoco, después de todo lo que, o sea, si tuviera que hacer una caminata de muchos kilómetros y con un, ahí sí veo que 100 gramos arriba, 100 gramos abajo de peso es mucho, pero como no es el caso, pues todavía tengo mi trípode Manfrotto bueno de aluminio macizo, que bueno, es muy robusto, lleva conmigo 15 años, sigue estando en el mercado el modelo este, es un trípode muy muy, o sea, es que es súper consolidado y bueno, lo aguanta todo y estoy encantado con él. Luego tengo otros 2 Manfrotto más pequeños, más adaptados a cámaras más pequeñas y que pesan menos. Tengo uno incluso que está modificado por mí, ¿no? Que le he conseguido ser que sea más largo, le cambié el cabezal, que tiene un cabezal así con tipo joystick, que era muy malo, le puse un cabezal más, un cabezal ultralight, de aluminio y tal, feo como el solo, pero que efectivo, y la verdad es que ese lo llevo siempre en el coche y me saca de muchísimos apuros, y es el que utilicé, porque luego el otro, pues era demasiado aparatoso para el sitio donde había cogido yo para hacer la fotografía, así que utilicé el otro, y la verdad es que muy contento cómo me quedó la foto y cómo, y todos los procesados que le he ido dando, y bueno, pues una foto que la tengo ahora mismo de fondo de, o sea, de, en el ordenador de fondo de escritorio, y la verdad es que me gusta hacer fotos, las fotos que hacía antes de ser profesional, las fotos las que se disfruta haciendo fotografía. Así que fotografía de larga exposición, hacerla. Tengo ganas de hacer fotografía nocturna otra vez de verdad. He hecho alguna foto nocturna, de esto de irme toda la noche a hacer fotos con amigos. Me acuerdo que entonces tenía la de 700, y sí, porque ya hacía trabajos de profesionales, aunque no era mi dedicación principal, y tenía la de 300, que era con la que hacía las fotos, porque tenía un Sigma 10-20, que para este tipo de imágenes iba bastante bien, y como era el objetivo APS-C, pues esa era la cámara APS-C. Una pena no tener ese objetivo con la 7000, que funcionaba mucho mejor de ISO que la 300, pero bueno, pues hice bastantes pruebas, incluso pintando con luz, y bueno, era fotografía que me divertía mucho. Así que es posible que ahora que empieza a venir el buen tiempo, me enganche y me vaya a hacer fotos alguna noche. Así que si alguien se quiere venir conmigo a hacer fotos por la noche un día, pues que me llame, que me invoque en las redes, porque tenemos nombre nuevo, sí, tenemos lo que comenté antes de que me iba a copiar Machosan, que yo se le había copiado yo la idea y no era original mía, es que, bueno, pues el tema del branding, ¿no? Me acuerdo que Machosan me dijo un día, como hablamos, todos los días hablamos por Telegram, ¿no? O por WhatsApp, por ahí, ¿no? Con nuestras chorradas, nuestras cosas, nos metemos mucho el uno con el otro en plan bien, ¿eh? En plan de colegas. Y me dijo que ya estaba bien de que tuviera en cada sitio tuviera yo un nombre, que me llamaba en Twitter a la mustia, que me llamaba en Instagram ultrafoto, en YouTube fotógrafo ninja, que eso se tenía que acabar. Y creerme que tenía razón Machosan, y ya lo sabía yo, tenía que ponerle remedio. Así que, bueno, pues vi una vez a un diseñador que, bueno, diseños minimalistas, que sabéis que estoy ahora mismo con el tema este del minimalismo bastante, bastante enfocado, menos es más, y bueno, pues vi al fotógrafo este, ya llegaba a casa, he aparcado aquí, así que voy a parar el vehículo, y para abajo. Pues como os decía, vi a un fotógrafo que no era un fotógrafo, era un diseñador, que tenía fulanito, @fulanito.com, su mail, ¿no? Y luego decía, pues mi Twitter es @fulanito, que está dentro de ese mismo email, ¿no? @fulanito, en Twitter. Y mi página web es después del arroba, ¿no? fulanito.com. Y la verdad es que me gustó la idea, ¿no? Ese minimalismo, ese concepto. Y tenía que dárselo. Así que estuve pensando en nombres. Mi página web, fotocarloscastillo.com. La verdad es que es foto porque me quitaron el... Como os dije, me quitaron el nombre. Foto. Y... O sea, que me quitaron lo de Carlos Castillo. Que era un fotógrafo... Que era una inmobiliaria en Londres. Cojones. Se llamaría una inmobiliaria Carlos Castillo en Londres. Bueno, pues tuve que ponerle lo de foto, ¿no? Para relacionarlo. Y claro, pues Carlos Castillo estaba pillado en Twitter. En cambio, Foto Carlos también. Pero Foto Carlos Cash, que es lo máximo que me dejaba escribir, pues no. Y hombre, mira, Cash tiene que ver con podcast, y como estamos en Reflex Podcast, en Apelianos, en Historracing, pues mola, ¿no? Y Foto Carlos Cash. Digo, pues mira, ya está. Y en Instagram me dejaron poner Foto Carlos Castillo, así que Foto Carlos Castillo, así que mataba a dos pájaros de un tiro, porque ya tenía el Twitter, tenía el mail, la página web, el Twitter y tal, y digo, cuatro, pues genial. Así que hice así algo minimalista. Lo vio Adrián de Apelianos, y él, que es diseñador, pues se le ocurrió meter la manzana multicolor de Apple, para que en el Twitter, como hablamos mucho de Apple y nos metemos, yo me meto mucho con Apple, con Tim Cook y cosas de estas, pues y la verdad es que quedó genial, así que lo puse, le cambiaré la tipografía, que es lo que menos me convence, pero joder, y me quedó genial, le quedó genial, así que cambié la que yo había puesto, así que luego haré una más minimalista, más profesional, pues para mí, para imprimir tarjetas y esas cosas, y para Facebook y tal. La de Twitter de momento se va a quedar esa, y no sé, la verdad es que me gustó, y claro, lo vio Machosan y dijo, pues te voy a copiar la idea, y dije yo, pues cópiala porque no es mía. Bueno, me dijo, paténtala, si estudia, paténtala, porque no lo he visto antes y es mola mucho, y... Vaya, haberle dicho, es mía, soy un genio, pero no es un genio. Yo la vi de un diseñador, Y entonces, quien roba a un copión, o quien copia de un copión, tiene 1000 años de perdón. Así que, Majo-san, se te perdonará. Se te perdonará y se te recompensará por ello. Bueno, pues hasta aquí un capítulo más de Reflex Podcast. Me podéis encontrar en fotocarloscastillo.com, mi página web, o en Fotocast, en arroba Fotocast, en Twitter, o en Instagram, fotocarloscastillo. Ya sí que esto es branding, ¿eh? O podéis mandarme un mail a info@fotocarloscastillo.com. ¿Has visto, Josan? Como hoy sí que me acuerdo bien de todas mis redes. Os recuerdo que Histo Racing es el podcast donde hablo de historia del automóvil. Estamos preparando nuevos podcasts. El último publicado es el de la París-Madrid de 1903, pero pronto se vendrán los de la Flecha de Plata, el de Toibonen. Hay unos cuantos que estamos ahí preparando. Eso lo digo a vosotros en exclusiva, ¿eh? No saben además que los oyentes de este podcast. Bueno, os dejo, que ya he llegado a casa y tengo que ponerme a procesar. ¿Qué te digo? No, la verdad es que el procesado de imágenes es una de las cosas que más me gusta de la fotografía. Lo que para otros fotógrafos es un tedio, para mí me encanta. Así que os dejo. Espero que no haya hecho mucho ruido esto y que ahora al cortar no se joda todo. Adiós.